dice. ¡Hop, hop! ¡Ahí va! Ya llega la noche buena, ya llega la Navidad, trayendo ilusiones nuevas, trayendo prosperidad. Ya llega la noche buena, ya llega la Navidad, trayendo ilusiones nuevas, trayendo prosperidad. Feliz noche buena, feliz Navidad. Yo quiero que recen, pidan por la paz. Reine la esperanza, que haya mucho amor. Les desea el ritmo, felices fiestas de corazón. Ya llega la noche buena, ya llega la Navidad, trayendo ilusiones nuevas, trayendo prosperidad. ¡Sigue la cumbia! Feliz noche buena, feliz Navidad. Yo quiero que recen, pidan por la paz. Reine la esperanza, que haya mucho amor. Les desea el ritmo, felices fiestas de corazón. Feliz noche buena, feliz Navidad. Les desea el ritmo, con mucha humildad. Feliz noche buena, feliz Navidad. Les desea el ritmo, con mucha humildad. Feliz noche buena, feliz Navidad. Les desea el ritmo, con mucha humildad. Felices fiestas y un próspero año nuevo en nombre de El Ritmo.